situación de los padres nuestros. Entonces, yo también he tenido en cuenta un estudio de Padre Sebastián Martínez, que hizo un comentario de Padre Nuestro, comentado según el trasfondo de mi hijo, de la historia de Andrea, Mea, y como que es probable que la oración del Padre Nuestro proporcionara a Cristo a poco. Vengo a la última de la mesa de una vez que no veo que clamaba a Cristo, la mayoría de sus apóstoles, menos uno de los hijos de los hombres, que no ve el filósofo, lo ve que lo ve en una cosa, y fue entrenado, y después de haber podido reconstruir las fuentes semíticas de los textos de San Lucas y San Mateo, en que son de San Lucas es más resumido, pues tiene un estilo distinto. De San Mateo parece el más auténticamente el más San Mateo. El Evangelio de San Mateo fue escrito en arameo, aunque no se posee el texto original, pero el texto griego es una traducción posterior. De modo que el texto del catecismo más próximo a la exposición propio Cristo es el del Evangelio de San Mateo. El padre Martín hizo un estudio estupendo. Este estudio, pues, es una anécdota, pero la voy a explicar porque me da devoción. Este estudio estaba preparado aquí en la editorial Balmes, pero tenía que ser corregido, ¿no? Y cuidaba de la última mano y de la corrección y la elaboración para la impresión definitiva del padre Solá, que el año que estaba dando todavía, por las fechas estas de abril o mediados de abril, todavía estaba dando el curso que estaba explicando la introducción a la teología fundamental. Al año siguiente seguí yo con el tratado de Dios Uno y Trino. Y el padre Solá pues estaba enfermo y decían, vaya a ver al médico, primero tengo que terminar la corrección del libro del padre Bratina. Cuando haya terminado esto, ya iré al médico, pero antes no. Y efectivamente terminó esto, retrasó la visita médica, fue al médico y se fue ya directamente a la enfermería de San Cugat y al cabo de pocas semanas murió. Yo le visité en la enfermería misma, ya estaba ya con la boca torcida y estaba irremediable ya su situación irreversible, pero sí que estuvo realmente trabajando, pues hasta alargó un trabajo para poder hacer esta edición del Padre Nuestro, del Padre Bartina. Es un recuerdo. Este libro es bello, es importante. Es aquí de Editorial Balmes. Lo he tenido en cuenta, pero porque es por esta autenticidad filológica del texto, ¿no? Pero voy a explicar yo sustancialmente el desarrollo doctrinal que hay en el catecismo, que es realmente espléndido. Es la última parte del tratado de la plegaria y se titula la oración del dominical, la oración del Señor, el Padre Nuestro. No puedo desarrollarlo todo, naturalmente, pero sí insistir en algunos puntos que me parecen muy importantes. Primero, pone el texto de San Mateo, de la tradición litúrgica de la Iglesia conserva el Padre Nuestro, diríamos, como que es más desarrollado, menos abreviado. El texto del Evangelio de San Mateo es el que está en la canon de la misa, el que está en la liturgia, el que está en todas las oraciones de la Iglesia, y es también el que está en los catecismos que hemos estudiado todos, está en la plegaria popular. Dice así, voy a leer el texto tal como trae el catecismo, por una observación importante que hay que hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, sea santificado vuestro nombre. Venga a nosotros vuestro reino, hágase vuestra voluntad, así en la tierra como se cumple en el cielo. que nuestro pan de cada día, dánoslo, Señor, en el día de hoy. Perdonad nuestras culpas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no permitáis que nosotros caigamos en la tentación, sino libradnos del maligno, dice el texto auténtico, que aquí dice cualquier mal, en el texto, porque es un texto popular. Libéranos a malo, todos entendemos, traduciendo del latín a las lenguas modernas, líbranos del mal, o sea, de cualquier mal, de todo mal, líbranos de lo malo. Pero el texto auténtico es líbranos del malo, con artículo, a toponero, dice griego, es decir, líbranos del perverso, de Satanás y sus demonios. O sea, la tentación de que se nos pide librar en el Padre Nuestro no es solo la inclinación nuestra, los bienes terrenos, la sensualidad, la gula, el apetito de riqueza, la vanidad, la lujuria, ¿no? La inclinación desordenada, pues el pecado original, sino la tentación a que el hombre, el enemigo, el malo, somete al hombre. Y la plegaria se dice que Dios no nos permita caer en la tentación, es decir, nos preserve de que seamos engañados, seducidos por el perverso, por el maligno. Esto es el texto que el catecismo pone, el texto comúnmente conocido, que en latín podría ser traducido líbranos del malo, porque no hay artículo en latín, pero en griego que lo hay. No pone un neutro, líbranos de las cosas malas, líbranos del maligno. Pero el comentario del catecismo lo subraya, que se trata de librarnos de la tentación del maligno, lo subraya. El padre Bartina lo documenta con sus fuentes semíticas. He leído el texto Padre Nuestro, que supongo que ustedes conocen, pero lo he leído con un cierto ritmo e intención, para, sin entrar ahora en análisis filológicos que están muy bien hechos por el padre Bartina, decir lo que es la clave de su desarrollo como comentario lingüístico, ¿no? El texto, esta plegaria, tiene la estructura que se llama paralelismo, que como ustedes saben es el lenguaje poético del Salterio, ¿no? Y muchos textos proféticos tienen esta manera de ser concebidos, es muy típico de las lenguas semíticas. Si ustedes miran bien un texto de cualquier salmo, verán que las cosas siempre están dichas dos veces. A veces con expresiones muy paralelas, sinónimas, muy paralelas, muy, por eso se habla de paralelismo, muy, que parecen no añadir nada, parecen no añadir nada. Aumentan el ritmo conceptual y el ritmo expresivo, y seguramente habladas en su tiempo aumentaban en una especie de versificación. Y por otra parte, muchas veces este paralelismo es de contraste o de complementación, o a veces como de cierto enfrentamiento, es decir, el bien y contraste con el mal, etc. O bien, por ejemplo, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pan que cada día necesitamos, dánoslo hoy también, pedimos para hoy. Decimos que el pan que cada día pedimos que nos lo vaya dando cada día, nos lo vaya dando hoy. Esto es lo que dice el texto de Lucas. Y es muy semítico esto, ¿no? El padre Bartina analiza con muchísimo detalle esto y presenta, que dice que hay cinco dualidades paralelísticas que explican la estructura literaria del Padre Nuestro. Por otra parte, tal como él lo analiza, yo pues no soy filólogo y lo digo rápidamente, más que nada para invitarles a leer el libro este, que es muy bueno, pues es un... ayuda mucho realmente la exposición de padre Bartina a comprender la intención de esta plegaria que la rezamos y diríamos, pocas veces la hemos pensado así en su texto. Yo, después de hacer esto, todavía voy a leer los dos textos que en la edición del Nuevo Testamento del padre Bober, que completó el padre O'Callaghan, el gran papirólogo y gran especialista de fuentes, internacionalmente conocido, ¿verdad? Como ustedes saben, por un hallazgo de un texto probabilísimamente del más antiguo del Evangelio de Marcos y de una fecha muy anterior a lo que ya daban por sentados los críticos que se había escrito el Evangelio. O sea, una comprobación crítica de la antigua tradición de San Jerónimo y de todos los que estaban más cercanos a los tiempos aquellos. Pero como que después hubo toda una presión, en realidad, de doctrinas modernistas, que todas las narraciones de milagros las ponían muy lejanas de los hechos, que habían sido, entre tanto, pues como quien dice, fabuladas por la comunidad, etc. Pues por un a priori modernista, de poca confianza en la historicidad del texto, se había ido poniendo todos los evangelios en, por muchos estudiosos alemanes, protestantes y católicos también, muy para allá. Pero apareció este papiro de Marcos, pues demasiado pronto, escandalosamente pronto para los críticos, pero ha dado la vuelta al mundo, se han hecho congresos internacionales, es internacionalmente conocido, un hombre que ha dado aquí conferencias sobre esto, y que es de una modestia admirable para O'Callaghan. Pues en esta edición greco-latina, con traducción castellana, preparada por el padre Bober y después terminada por su discípulo, el Bober murió hace muchos años, terminada por su discípulo O'Callaghan, el texto está así. Lo leo en su contexto también para que vean. En San Mateo, por ejemplo, mirad, no obréis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Lo contrario, no tenéis derecho a la paga cerca de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hiciereis limosna, no mandes tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados de los hombres. En verdad os digo, firman en recibo de su paga, es decir, ya estoy premiado. Cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre, que mira en lo secreto, te dará la paga. Y cuando oréis, no oréis como los hipócritas, porque son amigos de hacer oración puestos de plantón en las sinagogas y en los cantones de las plazas, para exhibirse delante de los hombres. En verdad os digo, firman el recibo de su paga. Mas tú, cuando ores, entra en tu recámara y echada la llave a tu puerta, haz tu oración a tu Padre que está en lo secreto, que está en lo secreto, que está en lo íntimo. Tu Padre que mira lo secreto te dará la paga. Y al orar no charléis neciamente como los gentiles, o sea, era una cosa de paganos, que hay que hablar largo, pues se imaginan que con mucha palabrería serán escuchados, como si a Dios se tuviese más que convencer con discursos retóricos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, que bien sabe vuestro Padre de qué tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. Vosotros, pues, habéis de orar así, desde el texto de San Mateo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malvado. Aquí han puesto líbranos a malo, poniendo malo con mayúscula, que es un ser personal, no es lo malo, sino el malo. Y el griego, apotuponero, tuponero, líbranos del perverso, del perverso. Este es el texto largo de Mateo. Lucas lo pone más resumido. Cuando os pongáis a orar, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan de nuestra subsistencia, dánoslo cada día. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes en la tentación, no nos dejes caer en ella. Bien, estas son las dos versiones castellanas que traducen el texto griego más resumido de Lucas, la segunda, y el texto de San Mateo, la primera. En la primera, como ven ustedes, ya se lo advertía, han puesto malo con mayúscula en latín, en griego han dejado como es evidente que se refiere a un ser personal, el perverso, y en castellano lo han traducido así. También, líbranos del malvado. Bien. Entonces, el padre, el catecismo, que va más a la doctrina que a la filología, lo tiene muy bien asumida el texto, pero dice una serie de cosas importantes que yo he escogido algunas que sirvan para avanzar en nuestra lectura y en nuestra reflexión, y siempre para invitación a leer el catecismo. La oración del Padre Nuestro es una invitación de Cristo a atrevernos a presentarnos con confianza. Entonces, dice el catecismo, y efectivamente ven ustedes el contexto. No pensáis que tenéis que convencer a Dios con retóricas, ya sabe lo que necesitáis. Por tanto, ¿por qué orar? Pues orar para disponerse a recibir lo que Dios nos quiere dar y ejercitar una actitud de confianza filial a Dios, a quien invocamos como Padre, con corazón humilde y confiado, y deseo de asemejarnos a Él, o sea, de aceptar el que Él nos haga hijos suyos. Entonces, en el catecismo, que es todo muy, muy preciso, pero solo el Padre Nuestro, en juicio, es de las cosas mejor elaboradas, por gente que trabajado la cosa muy bien. Hay cosas que dice que podrían decir más cosas, siempre se podrían decir más cosas, que ha sido más completo que se ha hecho nunca, pero de tan rico que es, nos sugiere que se le ocurren cosas que están dichas en otros sitios, en símbolos, etc. Pero el Padre Nuestro es un desarrollo espléndido, muy completo. Dice que, esto a mí me parece capital, y muy importante, que el catecismo, sin ninguna nota polémica, sin ni siquiera mentar el lenguaje humanístico y antropocéntrico tan frecuente hoy en día, todos los hombres somos hermanos, todos somos hijos de Dios, Dios es el padre de todos los hombres. Bien, Dios ha creado a todos los hombres para ser los hijos suyos, y quiere que todos sean hijos suyos, y por sus caminos de su misericordia y su gracia los llama a ser sus hijos, y si no obstaculizan su don, llegan a ser hijos suyos, incluso los que nosotros no sabemos que lo son. Pero en el sentido de que el hombre, por ser hombre, es el hermano de todo hombre, y Dios es el padre de los hombres, esto es falso. Porque en el texto bíblico, padre, llamar a Dios padre, no tiene este sentido que podía tener cuando los paganos, cuando llamaban a Júpiter padre de los dioses, ¿eh? No sé si me explico. No tiene un sentido así, meramente analógico, casi metafórico. Se refiere a que Dios nos ha hecho, nos ha dado una nueva vida en Cristo, su Hijo, que nos ha hecho, nos ha incorporado a Cristo en un solo cuerpo del cual Cristo es la cabeza, y en Cristo, Hijo de Dios Padre, nosotros somos hechos realmente hijos de Dios. Y por eso entramos en una, digamos, en la vida trinitaria, ¿no? Porque somos hijos del Dios. Fíjense que el Evangelio, Cristo, después de resucitado, dice, decir, habla de mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. ¿Recuerda? Habla de Dios Padre como vuestro Dios y mi Dios, mi Padre y vuestro Padre. Y no es que él se niegue a ser Dios, no, está clarísimo el contexto. nos ha adoptado, nos ha divinizado, nos ha incorporado a su Hijo. Por tanto, dice una cosa muy precisa el catecismo, que está muy acorde con toda la liturgia oriental y occidental. Cuando el Padre Nuestro no invoca el nombre de Dios, sino invoca el Padre Nuestro que estás en los cielos, pero invoca a Dios el Padre, el Dios y Padre de que habla San Pablo. Invoca a la primera persona de la Santísima Trinidad, y precisamente por esto no la separa del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Se invoca a la Trinidad porque son inseparables en la majestad y en la misericordia y en el don. Pero la oración en Cristo y con el Espíritu, porque sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, le llama el Espíritu Santo, Espíritu del Hijo, en el cual clamamos a Dios, Abba Padre. Esto está en el Evangelio. Y el Catecismo dice así, voy a leerlo. O sea, dice, podemos invocar a Dios como a Padre, porque nos ha revelado, está en cursiva, no es un problema filosófico, racional, no es un nombre filosófico de Dios. Nos ha revelado por su Hijo, hecho hombre, nos ha revelado este nombre de Padre, y porque su Espíritu nos lo hace conocer, el Espíritu Santo. En aquello que el hombre no puede concebir, ni los poderes angélicos entrever, y es la relación personal del Hijo hacia su Padre. Es decir, llamamos a Dios Padre porque nos ha revelado que eternamente ha engendrado, que se ha hecho hombre por nosotros, nos ha incorporado y por él nos ha dado su misma vida, la vida. Es lo que dice el Evangelio, como me envió viviendo el Padre, yo vivo por el Padre, así el que cree en mí vivirá por mí, de mi propia vida, los que creyó en mí, el pecado de gracia. Lo que no podrían concebir los entendimientos humanos ni angélicos es la relación personal del Hijo hacia el Padre, y el Espíritu del Hijo nos hace participar a nosotros que creemos que Jesús es el Cristo y que hemos nacido de Dios. Esto es lo que dice el catecismo. Por tanto, el Padre Nuestro es una oración que se mueve en un contexto de divinización del hombre redimido, de sobrenaturalidad, de misterio revelado. No es una invocación filosófica, no es una invocación gentil, no es una invocación humanística, no es simplemente la fraternidad de los hombres y Dios, el Padre de todos. Dios se ha dignado enviar a su Hijo para hacernos en él hijos suyos, miembros de Cristo. Por eso sigue el catecismo. Cuando oramos al Padre, estamos en comunión con él y con su Hijo Jesucristo. Entonces lo conocemos y lo reconocemos con una siempre nueva, diríamos, admiración. La primera palabra de la oración del Señor es una bendición de adoración. Es una bendición de adoración antes de ser una imploración. La gloria de Dios es lo que reconocemos como a Padre, Dios verdadero. Le damos gracias porque nos ha revelado su nombre y nos ha concedido de creer en él, y porque estamos habitando en su presencia. Y sigue el catecismo reforzando, dedica varios números a esto. Podemos adorar al Padre porque nos ha hecho renacer en su vida, adoptándonos como a hijos en su Hijo unigénito por el bautismo, se incorpora al cuerpo de su Cristo y por la unción de su Espíritu que se derrama en los miembros del cuerpo desde la cabeza y nos hace de nosotros otros Cristos. Y entonces cita aquí un texto de San Cirilo de Jerusalén. Dios, en efecto, que nos ha predestinado a la adopción como a hijos, nos ha hecho conformes al cuerpo glorioso de Cristo. Desde entonces, pues, como participantes de Cristo, somos nombrados con justicia otros Cristos. El hombre nuevo que ha renacido y ha sido devuelto a su Dios por la gracia, dice Padre, porque ha venido a ser Hijo de Dios. Esto es lo que dice el catecismo. Es admirable. Yo lo encuentro admirable que ni siquiera menciona las interpretaciones comunes que muchas veces contaminan, por lo menos, el lenguaje cristiano o la falta de expresión rigurosa de las cosas. Esto lleno de citas patrísticas, está admirablemente precisado. Así, por la plegaria del Señor, se nos revela a nosotros mismos lo que somos como hijos de Dios. De aquí viene una cita de San Ambrosio. Hombre, tú que no te atrevías a dirigir la mirada al cielo, bajabas los ojos a la tierra y has recibido la gracia de Cristo. Todos tus pecados te han sido perdonados. De mal siervo has venido a ser buen hijo. Levanta pues los ojos al Padre que te ha rescatado por su Hijo y dile, Padre nuestro. Este don de la adopción gratuito exige de nuestra parte una conversión continua y una vida nueva. Rogar al Padre se ha de desarrollar en nosotros con dos disposiciones fundamentales: el deseo de asemejarnos a Él, de hacernos realmente con vida divina, y cita aquí San Cipriano, al nombrar a Dios nuestro Padre, es para recordarnos que nos hemos de comportar como hijos de Dios. Y la segunda disposición, además de esta voluntad de asemejarnos en Cristo a Dios, de dejarnos divinizar por la misericordia divina, un corazón humilde y confiado, que nos hace volver al estado de niños, renacer, texto de diálogo de Cristo con Nicodemo, y el que si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos, San Mateo, y aquel Padre se revela a los pequeños, y cita también texto de Mateo, con lo cual el Padre nuestro así explicado es vivido en plenitud, es una invitación a vivir en la infancia espiritual, que no es un camino optativo que de algunas escuelas espirituales, que no es de Santa Teresa de Lisieux. Santa Teresa de Lisieux podría en su día ser declarada doctora de la Iglesia porque lo que tuvo el carisma de, en sus escritos, de hacer sentir nuevamente a todos los cristianos, es algo que es, como decía Pío XII, lo que ha dado a conocer Teresa de Lisieux. Es el mismo Evangelio, el corazón del Evangelio, esto lo digo. Por tanto, no es una escuela espiritual, la escuela teresiana o la escuela carmelitana, ¿no? Cuando decimos Padre Nuestro, tenemos que vivirlo en la revelación de la filiación misericordiosa en Cristo por el Espíritu Santo, y con espíritu de aceptación del don divino, y con espíritu de infancia espiritual, con pequeñez y humildad de corazón, haciéndonos niños ante Dios. Por esto este nombre suscita en nosotros, que es una cita de San Agustín, a la vez amor y en la plegaria, y esperanza de obtener lo que nos disponemos a pedir. ¿Quién puede negar la plegaria de sus hijos cuando previamente ya les ha permitido ser sus hijos? Si al decir orar llamando a Dios Padre, es decir, creed que Dios os ha hecho hijos de Dios y poneos en sus manos como hijos. Después comenta muy bellamente que es Padre nuestro. Este nuestro, lo dije también sin polémica ninguna, claro que en el designio divino se refiere a todos los hombres, y nosotros tenemos que pedir que todos los hombres se salven, porque es para esto ha venido Cristo a morir por ellos. Pero no tenemos que pensar que, bueno, puesto que son hombres, todos son ya hijos de Dios, ¿no? Dios les llama misericordiosamente a ser sus hijos y les comunica y quiere que nosotros oremos por ellos y quiere que evangelicemos su paternidad, etc. Este nuestro se refiere al pueblo de Dios. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que prefiguraba la Iglesia, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, es el Israel de Dios. Es la plegaria del Señor, es la de su pueblo con mayúscula, en estos tiempos, en este tiempo ya después de Cristo. en que se realiza la profecía de Cristo, la promesa del Señor, que está en Apocalipsis: yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto que se dice literalmente de Cristo, del Mesías, se dice de todos nosotros en Cristo. Cuando rogamos a nuestro Padre, es al Padre de nuestro Señor Jesucristo a que nos dirigimos personalmente. No dividimos la divinidad, porque el Padre es la fuente y el origen de la divinidad, pero confesamos de esta manera que el Hijo es engendrado eternamente por él y que de él procede el Espíritu Santo. Tampoco no confundimos las personas. Confesamos que nuestra comunión es con el Padre y con Jesucristo, su Hijo. Citas todo menos testamentarias. La Santísima Trinidad es consustancial e indivisible. Cuando oramos al Padre, oramos y lo glorificamos con su Hijo y el Espíritu Santo. Como que nuestro, que gramaticalmente es una cosa común a muchos, es la plegaria del Padre Nuestro, no es una oración mía, personal, solo, sino de mí en cuanto he sido incorporado a este cuerpo de los hijos de Dios, invoco a Dios como Padre Nuestro, del pueblo de Dios regenerado en Cristo. Por tanto, los bautizados no pueden rogar a nuestro Padre sin llevar delante de él a todos aquellos que él ha dado a su Hijo predilecto. El amor de Dios no tiene fronteras y nuestra plegaria tampoco ha de tenerlas. Rogar a nuestro Padre nos abre las dimensiones de su amor manifestado en Cristo. Orar con y por todos los hombres que todavía no le conocen, para que se reúnan en la unidad. Cito San Juan. Esta preocupación por todos los hombres y por toda la creación ha animado a todos los grandes orantes a dilatar nuestra plegaria en amplitud de amor cuando nos atrevemos a llamar a Dios nuestro Padre. Entonces, ¿qué estáis en el cielo? Dice el cielo, visión bíblica muy común, digo en el Testamento, también el Nuevo, no es una cosa espacial, no son las estrellas o lo que sea. Es una metáfora con el espacio elevado, es una alusión a la majestad divina. Aquí dice una cosa, el nuestro Padre no está en otro sitio, sino que es este más allá de todo, ¿eh? Quiere decir su trascendencia infinita, de su santidad, su perfección, y porque es tres veces santo, está muy cercano, al corazón humilde y contrito. Y cita un texto de San Agustín: con razón las palabras Padre nuestro que estás en el cielo se entienden desde el corazón de los justos, en los que Dios habita como en su templo. También por esto, aquel que ora deseará ver, aquel que reside, que vive en aquel que invoca. El cielo podrían ser también, dice San Cirilo de Jerusalén, los que llevan la imagen del mundo celeste, en los que Dios habita y mora en ellos. O sea, el cielo es la trascendencia infinita de la perfección de Dios, que está más allá de toda excelsitud, de todo orden. Pero claro, también es una visión panteísta. No quiere decir que Dios no tenga poder en todo el espacio y fuera del espacio, y podría, pero no, la infinidad de Dios no es la inmensidad cuantitativa de la sustancia de Spinoza, ¿eh? No es esto. Es mucho más que esto, ¿eh? Pero aquello San Agustín lo dijo de la forma más bellísima. Dios es superior a todo lo sumo y más íntimo que todo lo más íntimo en mí. Porque Dios es inmenso e infinito y está en el cielo. Vive en nosotros la Santísima Trinidad, ¿eh? Por eso San Cirilo de Jerusalén, que está en el cielo, viven los justos. En este sentido, el cielo somos nosotros en cuanto animados por el Espíritu Santo. Si aún no me ama, guardará mi palabra, mi Padre la amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. ¿Qué es el cielo? La morada de Dios. Pues sabemos por la palabra evangélica que la morada de Dios es nuestro corazón, y si está en gracia de Dios, lo más íntimo, Dios es más íntimo que lo más íntimo de mí mismo. más superior, algo superior de mí mismo, es cercano a cada uno de nosotros, no está lejos de nosotros porque en él vivimos, nos movemos y somos, dice San Pablo en el Areópago. El símbolo del cielo nos remite al misterio de la alianza que vivimos cuando oramos a nuestro Padre. Él está en el cielo. El cielo es su morada, la casa del Padre es pues nuestra patria. El pecado nos ha desterrado de la tierra de la alianza y la conversión del corazón nos hace volver al Padre, al cielo. Pero el cielo y la tierra se reconcilian en Cristo porque el Hijo ha bajado del cielo y nos hace subir a Él por su cruz, su resurrección y su ascensión. En fin, analizando con mucha precisión, llena de citas patrísticas estupendas. Esto es la invocación, Padre nuestro que estás en el cielo, que es adoración, adoración confiada y filial. Y entonces vienen las peticiones. La primera se refiere a la misma gloria divina. Sea santificado tu nombre. El tema del nombre también es muy bíblico. No, no es una cosa nominalística, es nombrar a Dios, sea santificado tu nombre. Depende inseparablemente de nuestra vida y de nuestra plegaria que su nombre sea santificado entre las naciones. Pedimos a Dios que santifique su nombre, ya que por la santidad Él salva y santifica toda la creación. Esta es una cita de San Pedro Crisólogo. Que cuando decimos sea santificado vuestro nombre, pedimos que sea santificado en nosotros, que estemos en Él, también en nosotros, que la gracia de Dios todavía espera regenerar, para adecuarnos al precepto que nos obliga a rogar por todos y hasta por nuestros enemigos. Por esto no decimos expresamente, santificado vuestro nombre en nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado vuestro nombre, tu nombre, porque pedimos que lo sea en todos. Esto es el problema. Esta petición, que las contiene todas, es oída por la plegaria de Cristo en las seis peticiones siguientes. La plegaria a nuestro Padre es nuestra plegaria hecha en el nombre de Jesús. Todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre, os lo concederá. Y entonces viene otro paralelismo. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Aquí hay muchas precisiones, como que tiene que ver con las sesiones siguientes de la escatología. De momento voy a leer unos textos. Una cita también de San Cipriano. Puede ser que el reino de Dios, en el Catecismo, en el Padre Nuestro, venga a nosotros vuestro reino. Puede ser que signifique Cristo en persona, aquel a que llamamos cada día con nuestras promesas y la venida del cual queremos avanzar con nuestra espera. De la misma manera que Él es nuestra resurrección, ya que en Él resucitaremos, también puede ser el reino de Dios, ya que en Él reinaremos. Venga a nosotros tu reino, le pedimos a Dios Padre, que venga Cristo, que se ve después en la doxología final. En la plegaria del Señor, en la plegaria, en la oración dominical, se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por el retorno de Cristo. Cita el misal romano, la plegaria eucarística. Pero este deseo no distrae a la Iglesia de su misión en este mundo, sino que la compromete, ya que desde la Pentecostés la venida del reino es obra del Espíritu del Señor, que continúa su obra en el mundo y completa toda santificación. Entonces, esto también el padre Martín analiza muy bien el texto, como se hace en el cielo, hágase también en la tierra tu voluntad, sería el texto originario semítico, que con otro genio, si en griego se ha puesto en otro origen. Como se cumple en el cielo, es decir, en allí donde Dios mora, y en los santos, y en las almas, y en los ángeles, y los ya bienaventurados, etc. Así también se cumpla tu voluntad en la tierra, diría alguien, pues esto es mucho pedir, esto no ha pasado nunca, esto no puede pasar nunca. Pues en la medida en que no pasa es porque nosotros obstaculizamos, porque esto es lo que Dios nos hace pedir. Dios no podía esperar, y nosotros tampoco tenemos que pensar que vamos a vivir según la voluntad de Dios en todas las cosas, ¿eh? Ya se entiende que quedaremos siempre muy distantes de la santidad. Estas son cosas que nosotros nos las hemos inventado nosotros. El Padre Nuestro decimos, como se hace tu voluntad en el cielo, así también se haga en la tierra. Esto es lo que pide el Padre Nuestro. Sí, sí. La voluntad del Padre es que todos los hombres se salven y conozcan la verdad. Dios tiene paciencia porque no quiere que nadie se pierda. Carta segunda de San Pedro. Su mandamiento es que nos amemos unos a los otros como Él nos ha amado. Nos hace conocer el misterio de su voluntad según la decisión benevolente que se había propuesto por adelantado reunir todas las cosas en una sola cabeza, Cristo. En Él hemos sido hecho posesión suya, predestinados según el designio de aquel que todo lo hace según el designio de decisión de su voluntad. Lo que pedimos con insistencia es que se realice plenamente el designio benévolo de Dios en la tierra como se cumple en el cielo. Y aquí va gozando eso con mucho desarrollo. Que tendremos que tratar eso en un sentido escatológico de la plegaria del Padre Nuestro, ya lo trataré en todo día. Nuestro pan de cada día, dánoslo, Señor, el día de hoy. Aquí hay una palabra en griego que no está en ninguna parte, ni lenguaje profano, ni sagrado. Y por tanto, al pan cotidiano, la palabra griega, piusin, no está en otro sitio. De modo que la traducción es difícil así literariamente. La tradición, en algunos textos dice nuestro pan de subsistencia, el pan que, nos, en el que tenemos la subsistencia, como dice el texto que leyó antes San Lucas. Pero la tradición lo ha traducido como el alimento que cada día nos mantiene, el alimento cotidiano. Y como nota el Padre Martina, el texto pues, pensado desde el lenguaje originario semítico probablemente sería el pan que nos sustenta cada día, venoslo dando cada día, y dándolo hoy, es decir, que nos vaya sustentando, con una actitud también que es muy relacionada con muchos momentos del Evangelio. No penséis en mañana, cada mañana, el día de mañana traerá otro problema, ocúpate de hoy, no te preocupes. Pedimos el pan para hoy, el pan que necesitamos siempre, todos los días. Pedimos el Padre Nuestro que nos lo dé hoy, y después el mismo ya velará por el futuro. No seáis inquietos por el futuro, dice el Señor. Danos de hoy el pan de cada día, danoslo, Señor, en el día de hoy. Nuestro pan, nuestro pan. Ya dice nuestro sabido que pan en el sentido bíblico tiene un sentido de sustento. Y probablemente también el pan, porque yo soy el pan que bajado del cielo, y el que no come, el que come, es el que come este pan vive eternamente, y también es el pan de la Eucaristía. Y es el pan del cumplimiento de la divina voluntad. Es todo lo que sustenta la vida. Desde el texto de Génesis, ganarás el pan con el sudor de tu frente, refiriéndose al sustento material. Pan es todo lo que sustenta la vida humana, natural, incluso, diríamos, vegetativa y biológica, también. Y la vida de hijos de Dios, la vida sobrenatural de la gracia y del sacramento de la Eucaristía. De cada día. Esta palabra, Piusius, no sale en ninguna otra vez en el Nuevo Testamento. Su sentido temporal es una repetición pedagógica de hoy, para confirmarnos en una confianza sin reservas. Tomada en sentido cualitativo, significaría lo necesario para la vida, y más simplemente lo que es suficiente para que subsistamos. Tomada al pie de la letra, sobre esencial, designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo, remedio de inmortalidad, sin el cual no tendríamos vida en nosotros. Ligando esto con lo anterior, el sentido celestial es evidente. Cada día es día del Señor, el festín del reino, anticipado en la Eucaristía, que ya pregusta el reino que viene. Por esto conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día. Y entonces aquí unas citas de San Agustín, que es un Pedro Crisólogo. La Eucaristía es nuestro pan cotidiano. La virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión. Nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros, para que vengamos a ser aquello que recibimos. Este pan de cada día es también las lecturas que oímos diariamente en la iglesia, los himnos que se cantan y que cantan. Todo esto es necesario para nuestra peregrinación. No solo de pan vive el hombre, no solo de pan material, sino de toda palabra que procede de la voz de Dios. Luego la enseñanza de que le oímos en la predicación, la revelación del misterio, la plegaria, todo eso es pan. Perdónanos nuestras culpas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros, lo que nos debe a nosotros, fijamos que antes he dicho, si uno ora por ser visto de los hombres, ya tiene el recibo, firma el recibo que ha recibido la paga. Pues nosotros, para que Dios nos perdone nuestros pecados, tenemos que perdonar a los que nos deben a nosotros, perdonar a los enemigos también. No hay límite ni medida para este perdón, que es esencialmente un don divino. Ya se trata de ofensas, o pecados, o deudas, que nunca os pueda reclamar pues, ninguna deuda, sino la de amarlos unos a los otros, dice San Pablo. La comunión de la Santísima Trinidad es la fuente, el criterio de verdad de toda relación humana. ¡Qué maravilla! Y cita textos de San Juan. Se vive en la oración, sobre todo en la Eucaristía. Dios no acepta el sacrificio de los que causan la desunión. Los aparta del altar para que primero se reconcilien con sus hermanos. Es primero reconciliar. Dios quiere ser pacificado con plegarias de paz. La obligación más bella de Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad del pueblo fiel en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. No permitáis que caigamos en la tentación. Este texto que de nuestra humilde, confiada y filial plegaria de pequeñitos e impotentes. No permita que caigamos en los lazos de Satanás, que no nos dejemos engañar por el demonio, no nos dejemos atraer por los bienes contra el amor de Dios, que no nos deje caer. No permitas. Recordé aquellas explicaciones bellísimas que San Ignacio Loyola tenía muy centrales y las hace rezar al ejercitante en todas las contemplaciones tantas veces. No permitas que me aparte de ti, No permitas que me aparte de ti. Pues esta plegaria es otra expresión en una bellísima que comienza una de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. ¿Ves? No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. No permitas que me aparte de ti. Pues este es el paralelismo este. Así como en el cielo se haga tu voluntad en la tierra. Como se hace en el cielo, así se haga en la tierra tu voluntad. No permitas que caigamos en la tentación. Si no, líbranos del perverso. O sea, aquí está el paralelismo. En ustedes con su paralelismo, tiene una eficacia literaria, no es ninguna tontería. Algunos creen que la versificación paralelística es una pobreza de las lenguas semíticas, que no podían hacer los hexámetros griegos o latinos, y no tenían sílabas largas y breves, y tónicas y átonas, y no podían estructurar aquellos ritmos preciosos de Horacio, de Virgilio, ¿no? Fíjense ustedes en el paralelismo. Si es una especie de versificación de las palabras en cuanto a expresivas de ideas. Tiene una superior fuerza que cualquier versificación meramente fonética o de ritmo. No permitas que nosotros caigamos en la tentación. Antes bien, líbranos del maligno. Miren ustedes, es preocupante. Para que Dios no permita, es decir, Si caemos en las redes del maligno, caeremos en la tentación. El demonio, no sé, también San Ignacio dice que Satanás envía a los demonios a echar redes y cadenas, que primero os sienten de codicia y de riquezas, para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo y después a crecida soberbia. Redes y cadenas, primero nos enreda y después nos encadena. ¿Y cómo nos enreda? Primero con cosas que es legítimo, de querer tener más dinero y querer tener más bienes, prestigio y querer. El demonio, pues ya lo sabe, que esto está muy bien, pero nos hace pensar que eso está tan bien, que tenemos que olvidarnos del peligro de la soberbia, del peligro del deseo de Dios, de que nosotros estemos siempre a disposición del servicio, de la caridad y de la humildad. Y si nosotros nos dejamos enredar por Satanás, pondremos el fin último en los bienes, de la riqueza, del honor y el poder. ¿No? Todo el mundo está lleno de redes, ¿no? De redes. Redes que encadenan a los hombres finalmente. Estos son las panteras de San Ignacio. Contemplación evidentemente carismática, fue una ilustración instantánea casi en que unos segundos, unos minutos que no tienen cronología, aprendió más que antes y después en toda su vida, como él dice en la autobiografía. San Ignacio pidió entender, estando descansando a la ribera del río Cardoner, cerca de Manresa, esta visión del mundo, de la bandera de Cristo y la bandera de Satanás. Y la acción de Satanás es llevar a los hombres a perdición, trayéndole primero a codiciar tener riquezas para que más fácilmente vengan a honor vano, por la riqueza, la vanidad, y por la vanidad con la soberbia crecida, y de aquí ya todos los males. Pues no, líbranos de cualquier malo, líbranos del maligno, líbranos del maligno. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Y entonces el catecismo pondera admirablemente que después en la liturgia viene, líbranos Señor de todos los males. Esto está en el canon. Haz que haya paz en nuestros días y por vuestra misericordia guárdanos del pecado de igual severa perturbación mientras esperamos el cumplimiento de nuestra esperanza, la manifestación de Jesucristo nuestro Señor, porque son vuestros para siempre el reino, el poder y la gloria. Y con esto el catecismo destaca en varias ocasiones de que la plegaria inicial, la primera petición, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esta petición en la plegaria, en la oración dominical del Padre Nuestro, se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por el advenimiento, la vuelta de Cristo. Este deseo no distrae a la Iglesia de su misión en este mundo. Esto no quiere decir que no tengamos que cumplir cada día nuestro deber y no sabemos cuándo volverá el Señor, pero cada día tenemos que esperar con anhelo la venida de Cristo. El Padre Nuestro es una oración escatológica, es decir, estamos pidiendo el advenimiento del reino, el advenimiento del reino de Cristo en persona. Este reino, el reino de Dios significa Cristo en persona. Venga tu reino, ven Señor a reinar, ven corazón sagrado de nuestro Redentor, comience a reinar en amor. Esta canción popular en castellano es profundamente acorde con el Padre Nuestro, a medida de la ortodoxia y la fructificación espiritual de las oraciones, que legítimamente en la oración de la Iglesia muchas veces indulgenciadas se componen en la piedad popular y en la oración de devocionarios y todo esto, es que pidan lo mismo que el Padre Nuestro pide. Si lo pensamos bien, antes he comparado en las peticiones que debe el alma de Cristo, santifícame, con las últimas, la petición no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. Vamos mirando y vemos que lo que cantamos en una procesión, etc., ven y vence, reina, impera, oh sagrado corazón, venga tu reino, venga tu, nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en tierra como en el cielo. Bien, como que se me ha acabado el tiempo, pero en 2 minutos voy a decir lo que pensaba decirles, que es introductorio, transición a las clases siguientes. El programa impreso, es trienal, es el final del tercer curso, habla de la escatología, tratado de los novísimos, que se llamaba. Hace unos años, siendo cardenal arzobispo de Cracovia, el que ahora es papa, fue invitado por Pablo VI a dar una especie de ejercicios o conferencias cuaresmales en la curia romana entre el papa y los que quisieron asistir, de los laicos seguramente, en el Vaticano, en la ciudad del Vaticano, a Santa Sede, si Carlos Wojtyla, que es de Cracovia, cardenal, por encargo del papa, dio unas conferencias. Estas conferencias se publicaron en italiano, en Milán, con el título de Signo de Contradicción. Después de elegido papa se tradujeron al castellano. He preguntado, está agotado, y hace tiempo es. Pero yo tengo aquí un texto de este libro espléndido, Signo de Contradicción. El Concilio Vaticano II ha dedicado a la escatología un capítulo especial en la Constitución sobre la Iglesia. No se trata solamente de la escatología del hombre individual, que constituye el tema de nuestros tradicionales tratados de novísimis en los tratados teológicos y en los catecismos. El Concilio titula este capítulo escatológico así: índole, naturaleza escatológica de la Iglesia peregrinante y de su unión con la Iglesia celeste. O sea, la Iglesia que está en la tierra, la Iglesia de los viadores, tiene una naturaleza escatológica, final de consumación, y la Iglesia peregrinante es escatológica en su unión con la Iglesia celeste, porque estamos en la Iglesia en el tiempo, en la tierra, porque estamos unidos con la Iglesia del cielo. La comunión de los santos entre el cielo y la tierra es que Cristo habita entre nosotros, no solo en el sacramento de la Eucaristía, sino en nuestro corazón, en la Iglesia, Cristo está viviente en su Iglesia, etc. La Iglesia peregrinante está unida a la Iglesia celeste. Por tanto, este tratado escatológico conciliar añade temas que no encontramos en la escatología que se trataba del hombre individual. Los tratados de novísimis o los catecismos trataban estas verdades: la muerte, el juicio, el cielo, el infierno, el purgatorio. Ustedes buscan el catecismo, los índices finales, y verán numerosos pasajes, referencias, la muerte, que trataré, el juicio particular también, y no solo el juicio final, sino el juicio particular, el cielo, la entranza celeste, la felicidad eterna de los que se salvan eternamente, el infierno, los condenados, y el purgatorio. El limbo no está, y no estaba en los catecismos, y no está en limbo aquí, limbo de los niños aquí no está. Ya, gracias a Dios y a ustedes, ya lo traté de dedicar toda una clase entera al limbo, porque ahora ya no hablaremos del limbo, no es escatológico. El misterio escatológico del limbo es que si Dios escucha las oraciones de la Iglesia, hasta los que podrían ir al limbo a lo mejor van al cielo. Si Dios lo santifica, ¿verdad? Según aquello que explicamos, ¿no? No lo sabemos, la Iglesia no lo sabe, ora por ellos. Si van al cielo es porque Dios les ha dado la gracia divinizante que da por el bautismo de ordinario. Pero no porque con una puramente honestidad natural o racional, o no porque son seres espirituales humanos, ya tienen derecho a ser felices eternamente. La felicidad a que últimamente nos destinaremos trasciende toda exigencia de naturaleza angélica y humana. Es don, ¿eh? Es don. ¿Eh? Y este don, precisamente porque es don, lo da por el bautismo y puede darlo seguramente sin bautismo. ¿Cuál seguramente? Misterioso y probablemente. La Iglesia ora por él. Si supiese seguro que quedan excluidos de la bienaventuranza eterna, no oraría por ellos, como no ora por los condenados, como tales. ¿Eh? Sabiendo que son condenados, oraría por ellos. Acataría el juicio de Dios. ¿Eh? Pero el limbo no está en el catecismo, ¿eh? Y en la escatología tradicional de los catecismos tampoco está. Ya lo traté y expliqué por qué no está. ¿Eh? El infierno, la muerte, el juicio, particular y universal, esto lo digo yo, aquí solo dice el juicio, el cielo, el infierno, el purgatorio. La escatología del conciliar de la Iglesia y del mundo se centra en la verdad de la renovación de todas las cosas en Cristo, de la creación de nuevos cielos y nueva tierra, que se anticipa en el misterio pascual de Jesucristo. Esta verdad sobre el carácter de la Iglesia, la que prepara al mundo la renovación iniciada en Cristo, con la encarnación del Verbo, el mundo y la humanidad lleven en sí el germen de la plenitud de los tiempos. Todo lo que decía ante Pablo VI el cardenal Wojtyla. Y todo el signo de contradicción está en gran parte centrado en esta escatología, que yo también explicaré según el propio tratado de Wojtyla y, sobre todo, según el catecismo. Porque el nuevo catecismo, el catecismo este, dice cosas que no estaban antes dichas, que no son contradictorias con las antes dichas. Dice todo lo que se dice antes y algunas cosas que antes se insinuaban, o se decían en algunas plegarias litúrgicas, o se decían en algunos autores, como en San Luis María de Montfort, o en el padre Enrique Lamier, o en la encíclica de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, o en la encíclica Mi Santísimo Redentor, Quas Primas de Pío XI, o en la, cuando Pío X pone el lema instaurar todas las cosas en Cristo. Tema escatológico, pero que se refiere a este mundo. Claro, es escatológico y no quiere decir que sea imposible, sino que es una cosa que es obra divina, a pedir y a esperar por que se consuma y se consuma y se realice el designio de Dios de instaurar en Cristo todas las cosas, las celestes y las terrenas, dice San Pablo. ¿Eh? Así como el catecismo, el Padre Nuestro dice, como se cumple en el cielo, así también se cumple en la tierra tu voluntad. Dice en muchos lugares San Pablo, son varios lugares, que el designio de Dios ha sido recapitular, reinstaurar en Él, en el Hijo encarnado, todas las cosas, ya sean las celestes, si de coincelis, si de cointerris son, ya sean las que están en el cielo, las que están en la tierra. Por tanto, es designio de Dios reinstaurar, renovar divinamente en Cristo las cosas de la tierra. ¿Me explico? Y esta es la escatología de la Iglesia y del mundo, de que trata el Concilio Vaticano II, que también lo explicaré. La sesión próxima voy a tratar, diríamos rápidamente, porque son muchos temas, pero hemos tratado tantas cosas que no puedo ahora extenderme demasiado en esto. Voy a hablar de algunas cosas que hace falta decir sobre la muerte, su relación con el pecado y con la caída del pecado original, etc. Y la muerte, el juicio particular sobre todo, porque el juicio es universal y lo trataremos en las últimas sesiones también. Diremos algo que he quedado por decir del purgatorio, también en qué consiste el infierno y en qué consiste esencialmente el cielo y la eterna bienaventuranza. ¿Eh? Y el limbo nada más. Muchas gracias. Esto para la próxima sesión. Y las últimas trataremos de la escatología. Para mañana también, ¿verdad? ¿Va recibido ya?